la llegada del licenciado Minor, al igual que mis compañeras, yo tengo en el instituto 20 años de servicio. En ese inter nunca tuve una investigación, una expediente administrativa por ejercicio indebido. Doy la cara porque no se vale que estos funcionarios, valiéndose del ejercicio que el mismo, las mismas instituciones les otorgan para servir a la sociedad, lo ocupen en beneficio propio. Él, desde su llegada, el primer cuestionamiento que me hizo fue por qué en la Jefatura de Servicios Jurídicos había a su cargo muchas mujeres. Yo le dije, licenciado, usted puede ver la trayectoria de todas y cada una de ellas, ¿sí? Y creo que el ser mujer no es un motivo para no tener derecho a una oportunidad de demostrar la capacidad. Posteriormente, de manera gradual, fue despidiendo al personal, gente que en este momento no está, por temor a su integridad. Previo a esto, el licenciado desde 8:48 está esperándome con una actitud de acazador, de gente que está cazando a su presa, ¿sí? Yo voy llegando acá, él es Alejandro Minor Castillo, su servidora, y la licenciada Silvia Emilia Marrufo Carrasco. Él en ese momento me intercepta, me dice que estoy despedida de la institución, porque como me niego a renunciar, ¿sí? Me voy a ir. Yo le pregunto que cuál es el motivo. Me dice que el motivo es lo de menos, van a ser partes. Y que ya ni me siga metiendo con él porque me va a dejar expediente de responsabilidades. Yo indignada le digo que si no tomas la institución, esto va a generar un juicio que a mí voy a probarlo, porque lo estoy probando, van a generarse daño a su perjuicio. Y su contestación de demanda, él señala que es falso que me haya corrido, porque ese día él estaba con la notario público, número 4, Norma Cortés, Norma Romero Cortés. Yo creo que no se puede comprar la fe pública. En meses pasados, una compañera nuestra, Jessica García López, de la subdelegación norte, murió víctima de un infarto en la subdelegación norte. Ellos callaron la conciencia de la gente, pero la chica, sus papás, les juro que están en la más inmensa pobreza. Del caso de la señora Marisol Magali Garrido López, que despidieron el día 16 por estar embarazada, ¿sí? Ella no pudo venir ahorita porque tiene un problema complicado con su embarazo. De la queja presentada por la doctora Marta Leticia Valdés, que es la jefa de servicios jurídicos, perdón, de servicios médicos, con 20 años de servicio. Creo que es ilógico que gente que hemos tenido trayectorias superiores a 5 años de servicio, y que ven hoy en día se estén dando este tipo de abusos más. Porque hemos recibido amenazas, no nos vamos a callar. No, porque lo único que uno tiene al final de cuentas es la dignidad, es la honorabilidad. Y con la honorabilidad estos señores van a saber que con un grupo de mujeres no se meten, no se juegan. Hablando aproximadamente de despidos injustificados en la delegación, desde la llegada del licenciado, del señor Reyes Coria, superan los 80 despidos injustificados. 10:10. Ahí tiene usted la denuncia de estas ex empleadas y ex trabajadoras del IMSS. Por su parte, el delegado del Seguro Social en Puebla, Rodolfo Reyes Coria, desmintió la existencia de despidos injustificados, aunque admitió que han hecho liquidaciones de personal como en cualquier otra empresa, pero con respeto a los derechos laborales de los trabajadores rescindidos. Reyes Coria dijo que las denuncias de abogadas y empleadas administrativas provienen de intereses personales e indicó que este tipo de denuncias son inadmisibles, se deben hacer frente a la autoridad judicial, porque de lo contrario afectan el prestigio de la institución. A las 23:50 horas de este martes, es decir, 10 minutos antes de la medianoche, el Centro Nacional de Prevención de Desastres, el CENAPRED, reportó que hasta ese momento continuaba la actividad eruptiva en el volcán Popocatépetl, con la emisión continua de vapor de agua, gas y cenizas, y ocasionalmente el lanzamiento de fragmentos incandescentes sobre el volcán. CENAPRED recordó que puede esperarse la caída de cenizas en Paso de Cortés y en poblaciones del norte y el noreste del volcán. Incluso podría llegar hasta la ciudad de San Martín Texmelucan esta mañana. Este tipo de actividad está contemplada dentro de los escenarios previstos en el semáforo, en el semáforo de alerta volcánica amarillo fase 2, por lo que no es necesario modificar el nivel de alerta. Antes, el sistema de monitoreo del volcán Popocatépetl informó que estas erupciones, esta actividad eruptiva, inició a las 8 de la noche de este martes con la emisión de fragmentos incandescentes que alcanzaron una distancia aproximada de 600 metros sobre la ladera noreste del volcán. Este miércoles, ya al amanecer, las primeras imágenes que mostraba el sistema de monitoreo, las cámaras del monitoreo del SENAPRED, pues mostraban al volcán Popocatépetl ya en calma, con una ligera emisión de vapor de agua y gas sobre el cráter. Le repito, el semáforo de alerta volcánica permanece en amarillo fase 2. Y pues bueno, el Sol de Puebla continúa con la documentación de preliberaciones ilegales cometidas durante el sexenio de Mario Marín Torres, es decir, un poquito antes de que acabara la administración del exgobernador. Hoy el Sol de Puebla presenta 22 más que documentó de reos que bajo ninguna circunstancia tenían derecho a gozar de este beneficio al cometer delitos graves como homicidio, robo, violación, secuestro, entre otros, tras presentar los primeros 7 casos el lunes pasado. En una entrevista con Valentín Meneses Rojas, secretario de Gobernación durante la administración de Mario Marín Torres, indicó al Sol de Puebla que sí, efectivamente se autorizaron preliberaciones, pero a personas indígenas. Señala que no sabían leer y escribir, de la tercera edad, enfermos terminales y que no hubiesen cometido delitos graves. Sin embargo, al referirse a estos 22 nuevos casos documentados por el Sol de Puebla, pues todos corresponden a delitos graves y además tampoco cubren con los requisitos mencionados por el exfuncionario estatal Valentín Meneses Rojas sobre precisamente estas liberaciones. Le repito, pues sigue la mata dando, siguen saliendo nuevas versiones, nuevas voces, nuevos datos, documentos sobre presuntas irregularidades cometidas por funcionarios de la pasada administración. Primero, en un programa destinado al combate a la pobreza, Unidos para Progresar, y ahora en posibles preliberaciones ilegales de reos considerados de alta peligrosidad a cambio de jugosos sobornos. 10 de la mañana con 14 minutos, le repito las vías de comunicación en Contigo Puebla. En Twitter, arroba Luis Fer Soto, la cuenta de su servidor, arroba Contigo Puebla, la cuenta oficial del programa. En Facebook, Contigo Puebla, donde puede encontrar el podcast con la emisión diaria de este programa. Y llámenos, si así gusta, al 242-1280 o al 232-7238. Vamos a hacer una pausa y regresamos con el resumen de la información nacional. Súmate al proceso electoral 2014-2015 trabajando en el INE como capacitador asistente electoral. Prepara y apoya a los funcionarios de casilla para recibir, contar y registrar los votos, o como supervisor electoral, coordinando y apoyando estas tareas y vigilando la distribución de materiales electorales. Consulta INE.mx o llama al 01800-433-2000. Fecha límite 17 de diciembre de 2014. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral. INE. Por los que nos aventamos a abrir nuestro propio negocio. Por las que queremos estar bien de salud. Por las que sacamos puros dieces. Por mí. No, por nosotros. Estamos distribuyendo equitativamente el presupuesto federal con el fin de activar el desarrollo económico e impulsar la educación, la salud y la generación de empleos. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura. Por ti, trabajando juntos, tomamos las mejores decisiones. Para Noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. México. 10 de la mañana con 16 minutos, seguimos contigo Puebla, soy Luis Fernando Soto, gracias por continuar con nosotros. El gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, el gobernador de Puebla, externó su reconocimiento ayer al gobierno de la República por la captura del expresidente municipal de Iguala y de su esposa, ocurrido la madrugada de ayer, así como su respaldo a un posible acuerdo nacional planteado por el presidente Enrique Peña Nieto que regrese la seguridad, la calma, la tranquilidad a los mexicanos. Durante un acto gubernamental y en una entrevista posterior, en el contexto de una gira de trabajo, el ejecutivo poblano manifestó lo siguiente. Escuchemos al gobernador Rafael Moreno Valle. Quisiera hacer una mención particular a un suceso que sin duda tiene un impacto muy profundo en la vida de nuestro país, y es reconocerle al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, la captura el día de hoy, en la madrugada, del expresidente de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, que hoy ya están declarando, y que yo espero que esto contribuya, por supuesto, a encontrar a los 43 jóvenes que están desaparecidos. Me parece que es una acción muy significativa del gobierno de la República que todos debemos respaldar, y por supuesto que nos sumamos con todo entusiasmo a la convocatoria que ha realizado el señor presidente de hacer un gran acuerdo nacional. A mí me parece que es necesario no solo para poder salir de esta coyuntura, de esta lamentable situación que se ha presentado, sino también para evitar que se pueda repetir. La voz del gobernador Rafael Moreno Valle. Y el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, también expresó ayer su felicitación al Gabinete de Seguridad Federal por el aseguramiento que se logró en la delegación Iztapalapa del DF del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa María de los Ángeles Pineda, acusados por la PGR de ser los autores intelectuales de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Al encabezar la ceremonia de la reforma de Ley de Obras Públicas, el presidente Peña Nieto confió en que con estas detenciones se contribuya de manera decisiva en las investigaciones que realiza la PGR para dar con el paradero de estos 43 estudiantes desaparecidos. Escuchemos al presidente Peña Nieto. Señores representantes de los medios de comunicación, señoras y señores. En primer lugar, quiero hacer un público reconocimiento a las instituciones de Procuración y de Seguridad del Estado mexicano ante la detención, que es del dominio público, de quien fuera presidente municipal de Iguala y de su esposa, quienes, con apego a la ley, son señalados como responsables de los hechos muy lamentables ocurridos en Guerrero, particularmente en el municipio de Iguala. Yo espero que esta detención contribuya de manera decisiva al esclarecimiento y a la investigación que está realizando la Procuraduría General de la República. 10 de la mañana con 19 minutos, ahí está la voz del presidente Enrique Peña Nieto, y pues bueno, la detención de los Abarca, de la pareja imperial, como fue bautizada por el diario Reforma, la pareja imperial de Iguala, pues por supuesto que ganó titulares aquí en México y en todo el mundo, pero sobre todo la forma en que fueron atrapados y el sitio donde fueron localizados. De acuerdo a lo que narra el periódico La Jornada, fue al filo de las 2:30 de la mañana de este martes cuando fueron localizados los Abarca en una vivienda de la calle Cedro, en el número 50, allá en Iztapalapa, donde los aprehendieron sin disparar un solo tiro. Era la pareja más buscada desde hace 34 días, hacía apenas unos cuantos días precisamente que habían llegado esta pareja ahí a esta colonia de Iztapalapa, una de las mayores de índices con mayores índices delictivos en la capital del país. La vivienda aparentemente estaba abandonada y se las prestó una tercera detenida, Noemí Berumen Rodríguez, quien es amiga de la hija del exalcalde de Iguala. José Luis Abarca y María de los Ángeles dormían en un colchón inflable, junto a él estaban sus maletas, según narraron los policías federales. Una grande de color rosa, con la ropa de efectos personales de su esposa, y la otra pequeña. Eran las 2:30 de la mañana cuando entraron los agentes, a gritos fueron despertados y sobresaltados, los Abarca vieron que estaban rodeados ya por la policía. Cuentan que María de los Ángeles Pineda se levantó y nunca perdió lo altanera. cuando los agentes la tomaron del brazo para sacarla de la vivienda de dos niveles en la que solamente tenían una mesa de plástico para cuatro personas y encima de ella algunas manzanas, gritó: ¡Ya déjenme! ¿Qué se creen? Los policías federales la sometieron de inmediato y le colocaron un juego de esposas. Los funcionarios entrevistados por La Jornada señalaron que José Luis Abarca se mostró pensativo, ni siquiera opuso resistencia. Incluso dijo que ya estaba cansado de estarse escondiendo, que ya no aguantaba. Así, las notas periodísticas sobre la detención de la pareja imperial de Iguala, y pues ya declaran ante la PGR.